Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y ¿aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. En Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola popenáticos, bienvenidos a Popetas Musicales a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Yo soy Sofía Ceballos y aquí empieza el mano a mano de Popetas Musicales como todos los miércoles. Recuerda que nos puedes escuchar a través de 940 AM o en www.radiocce.com o también puedes descargar nuestra aplicación Radio CCE HD. En esta noche tenemos a dos invitadas de lujo, Lady Gaga y Madonna. Para ti, ¿cuál es la reina del pop? Esta noche lo averiguaremos. Y empezamos con Lady Gaga, una cantante, compositora, productora, bailarina, activista y diseñadora de moda nacida en New York, que comenzó su carrera en el 2001. Su álbum debut fue The Fame en el 2008, del que se destacaron las canciones Just Dance y Poker Face. Just Dance estuvo nominada en los premios Grammy del 2009 a Mejor Grabación de Dance y se convirtió en uno de los sencillos más vendidos a nivel mundial de este año. Además, Poker Face alcanzó el primer puesto en la mayoría de listas a nivel mundial y fue ganadora del premio Mejor Grabación de Dance en 2010. Vamos a empezar esta noche de mano a mano con Just Dance de Lady Gaga. I love my phone. acabas de escuchar Just Dance de Lady Gaga. Y ahora vamos con Madonna, una cantante, actriz y empresaria nacida en Michigan, conocida como la reina del pop. Esta artista comenzó su carrera en 1982. En cuanto a su faceta de actriz, ella representó a Eva Perón en la película Evita de 1996. Por esta película recibió un Globo de Oro por Mejor Actriz. Ha vendido más de 300 millones de producciones musicales y tiene el récord mundial por la solista más exitosa y con mayores ventas musicales. Su primer sencillo fue Everybody y el segundo Burning Up. Sin embargo, su reconocimiento se produjo a partir del segundo álbum llamado Like a Virgin, de 1984. Este fue el primer álbum que llegó al número uno en Billboard Hot 200. Y la canción Like a Virgin fue la canción número uno en el Billboard Hot 100 por 6 semanas. Además, esta canción tiene certificado disco de diamante y 25 millones de copias vendidas. Vamos a escuchar a la reina del pop. Te dejo con Like a Virgin. Acabas de escuchar Like a Virgin de Madonna. Y ahora nos vamos con una canción de una nueva versión del álbum The Fame de Lady Gaga, llamado The Fame Monster, en el 2009. Dentro de este álbum están las canciones Telephone, Bad Romance y Alejandro. La canción Telephone la interpretó junto a Beyoncé. por la cual estuvo nominada a Mejor Colaboración Vocal de Pop y fue el cuarto sencillo número uno de Lady Gaga en el Reino Unido. Las críticas incluso dijeron que Gaga tiene el estilo musical de Michael Jackson y la sexualidad potente y los instintos provocativos de Madonna. Vamos a averiguar si esto es cierto escuchando Telephone de Lady Gaga y Beyoncé. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy. Sonaba en Popetas Musicales, Telephone de Lady Gaga con Beyoncé. Y ahora nos vamos con una canción más actual de Madonna, 4 Minutes. 4 Minutes en colaboración con Justin Timberlake. Esta canción ocupó el tercer puesto en el Billboard Hot 100 y es la canción número 37 de Madonna que se ubica en el top 10 de Billboard Hot 100, superando a Elvis Presley. Vamos a escuchar 4 Minutes de Madonna con Justin Timberlake. I'm out of time and all I got is 4 minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes. Come on. Yeah. La canción que acabas de escuchar se llama 4 Minutes de Madonna en colaboración con Justin Timberlake. Y ahora nos vamos con una canción de Lady Gaga del 2011 de su álbum Born This Way. En este álbum se encuentran las canciones Born This Way, Judas y The Edge of Glory. La canción Judas se destaca en este álbum porque Lady Gaga representa a María Magdalena y también presenta figuras religiosas como Jesús y Judas. Este video recibió tanto críticas como halagos. Sin embargo, esta canción ingresó en el top 10 de diversas listas de éxitos. Vamos a escuchar el gran éxito de Lady Gaga, Judas. I'm Acabas de escuchar Judas en la voz de Lady Gaga. Y ahora nos vamos con una de las canciones más icónicas de Madonna. En 1989 lanzó el sencillo Like a Prayer. En este video, que es muy similar al video de Lady Gaga Judas, utiliza elementos de la religión católica como los estigmas y las cruces en llamas. Asimismo recibió gran cantidad de críticas, pero eso no impidió que este sea un gran éxito. Vamos a escuchar Like a Prayer de Madonna. Everyone must stand alone. I hear you Acabas de escuchar Like a Prayer de Madonna. Y antes de irnos a una pausa, nos vamos con una canción más de Lady Gaga. La canción Applause la interpretó por primera vez en las ceremonias de los MTV Video Music Awards del 2013. Es una canción con ritmo electropop y fue número uno en España y estuvo entre los 10 primeros éxitos en Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido. Además, esta canción sonó durante los desfiles de Miss America 2014 y Victoria's Secret Fashion Show. Te dejo con Applause de Lady Gaga. Y después de esta canción nos vamos a una pausa, pero no te vayas porque ya volvemos con los mejores éxitos del pop en este miércoles de mano a mano en Popetas Musicales. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Acabas de escuchar Fuerza de Pantera en la voz del quiteño Mateo Kigman. Y ahora nos vamos con la banda ecuatoriana Tony Camo. Esta banda no es muy conocida, pero es una banda muy particular. Ellos denominan su género como pop gay cristiano. Vamos a escuchar esta interesante propuesta de Tony Camo con la canción Acero del 2015. Disfrútala. Acabas de escuchar la canción Acero del 2015 de la banda ecuatoriana Tony Camo. Y ahora nos vamos con Can Can, una banda ecuatoriana de rock que combina el rock psicodélico, el indie rock, rock electrónico, electroacústica y la electrónica. De esta banda vamos a escuchar la canción Caos del álbum del mismo nombre del 2011. Señor, debe Acabas de escuchar Caos de Can Can. Y ahora nos vamos con Bodega, un famoso grupo de pop rock de Guayaquil. Esta banda tuvo mucha popularidad durante la década del 70. Vamos a escuchar la canción En tus ojos y en tu sonrisa del año 1983 de Bodega. Thank you. segundo de nuestra vida. Pararara, pa pa para. Acabas de escuchar En tus ojos y en tu sonrisa de la banda ecuatoriana Bodega. Y ahora nos vamos con una cantante ecuatoriana llamada Gabriela Obando. Ella ha estado en los escenarios desde 1993 y formó parte del cuarteto Hierba Buena. Además abrió los conciertos de Shakira, Alejandro Sanz y Alejandro Martínez. Ella realiza covers súper interesantes de otros artistas en su álbum Bossa 593. Vamos a escuchar el cover de Gaby O de la canción Dile de Tranzas. Disfrútala. Que yo voy a estar bien, que no sea la primera vez. Dile que el tiempo borra todo amor y todo amanecer, o tal vez. Dile que me has visto mejor. Acabas de escuchar a Gaby O con su cover de la canción Dile de Tranzas de su álbum Bossa 593. Y con esta canción despedimos el programa. Espero que te haya gustado el mano a mano de hoy entre Madonna y Lady Gaga. Si quieres sugerir un mano a mano, escríbenos a nuestra página de Facebook Popetas Musicales. No te olvides que nos puedes sintonizar a través de www.radiocce.com en el dial 940 AM o descargando nuestra aplicación Radio CCE HD. Recuerda que tienes una cita con Popetas Musicales de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para recorrer el interesante mundo del pop. Yo soy Sofía Ceballos y fue un gusto acompañarte en esta noche. ¡Chao!